Yo, somos demasiado. estamos enfrentados. Yeah. Dime dónde estamos. Si nunca estamos unidos, ¿quién tiene el poder para unirnos? ¿Quién tiene el poder dímelo. Yeah. Sí. Yeah. ¿Quién tiene el poder? Dímelo. Encuentro cuando te tengo yo al lado. Sabes que estamos tan troceados, hechos pedazos. Sí, solo tengo al que tengo al lado. Pero esta mierda la he despreciado, sí. Desprecio todo lo que tengo y no lo valoro. Estamos aquí, pero sabes, el tiempo es oro. Todo lo que tengo a veces se me va a ir en un plis, pero no sé, no tengo palabras para describir esta situación. Lo hacemos siempre en el micrófono. Somos demasiado, pero dime dónde estás tú, cabrón. No, todo lo que tengo. Sí, intento unirme. Uno ya con la batería. Ven a esta mierda, sabes que ya no soy real. Sí, ya no soy real. Ah, yeah. Oh, oh. Yeah. Todo contigo. Contigo fue el misterio, lo que no se debe. El leve, leve, leve creer no hay. No. Bebe de mi néctar, ¿cuál es tu herramienta? Paseo por las calles de mi siembra. Si entras, no te rayes con detalles de tu ofrenda. solo son hormonas que se borran con la puesta. Camino sin mapa, sin suelo. Mi pensamiento no pone fin a tu juego. No soy un cobarde, aunque todo arde es fuego. Todas mis ideas partían de un cenicero. Ah, de un cenicero. De un cenicero, sí, ah. Tantos bandos andan portando el mando. Esfuerzo, movimiento, esmero, ese es el error. Fracaso, frío, neutro, sí, sí, ausencia de color. Lo único que quiero es no perder ya la ilusión. No perder la ilusión. Caminando solo, con el alma en espiral. Dejé mi casa, buscando algo real. El diablo me sonríe en este camino sin final. No. La lluvia me sigue, como sombra sin piedad. Cada paso que doy, me ahoga la verdad. Pero el blues me levanta aunque no pueda más. Porque todo lo que tengo es la música. Es la música. La música. Es la música. La noche es mi amiga, la botella mi juez. El humo que me abraza como un amante infiel. Sigo cantando, aunque mi alma sea infiel. Todo lo que tengo es la música y este papel. Yeah. Yeah. La música y este papel. La música y este papel. Yeah. Ya. Vi la luna en la vía, un faro sin control. Me dijeron silencio, vas pagando tu rol. Y el tren del destino me pasó sin compasión. Todo lo que tengo ya es este micrófono. Hay cartas marcadas que yo quise jugar. Pero el juego es la vida, sí, no se puede parar. Yeah, no se puede parar. Todo lo que tengo de dentro lo quiero ya sacar. Somos demasiados y nadie viene a ayudar. Al que tienes tú al lado, esta mierda no se da. Thank you. Suena así, cabrón. Todo lo que tengo que decirte a ti es así, sí. Dímelo, sí. Suelto las palabras aquí. Sabes, estoy peleando en el tatami. Todo lo que quiero decir pa' tu mami. Sabes, vengo fuerte como un tsunami. Todo lo que quiero decir sobre ti es bueno, pero sabes que tengo palabras, yo suelto veneno. Sabes, me enfrento a ti o a tres o a dos, pero no hay freno. Estamos aquí, pero que moya como el que no sé. No somos demasiado guay, somos haciendo freestyle. No, no, no, no tengo el tono ahí, pero estamos haciendo freestyle aquí, así que vamos. Dentro de un 3 o 4, sabes, encerrado en el cuarto, me encuentro ya con todos vosotros. Sí, aunque no me entendáis, todos encerrados acá y no. Es como estar en otro mundo fuera de tu imaginación, dentro de la mente, pero igual sales de aquí en el ambiente. Somos lo que tomo. Estamos fuera del ozono, pero sabes que no hay modo. Somos. Eso es lo que somos, sí. Yeah.